días, hermanos, ¿cómo están? Descansados, les saludamos desde Puebla, aquí donde fue el epicentro del gran terremoto del 19 de septiembre. ¿De qué año? De este año. Bien, vamos a tener un pequeño tema titulado, ¿cómo se titula? El arsenal de Dios. Amén. El arsenal de Dios. Lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu crucial, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, sobre todo en este mundo donde la tierra parece ya no estar firme. ¿Sí? La palabra de Dios nos ha dicho acerca de todo lo que vendrá: terremotos, guerras, inundaciones, huracanes. Pero es nuestro propósito entenderlo a la luz de la Biblia y a la luz del Espíritu de profecía. Amén. En Mateo capítulo 16, verso 1 al 3 al 4, Jesús les dice a los fariseos y a quiénes. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Eran los doctores de quién? De la ley. ¿Por qué no se llamaban todos fariseos? Porque estaban divididos. ¿En qué estaban divididos? En el entendimiento doctrinal. Es como hoy los centristas en la organización, después los liberales de Loma Linda, y después los, ¿cómo le podríamos llamar? Más liberales, ¿verdad? Los que están ahorita hablando ya de que el espíritu de profecía no tiene valor, etcétera, etcétera. Pero Jesús les dice a ellos, a los fariseos y a los saduceos, ellos vinieron para tentarle y le pidieron, ¿qué dice? Muéstranos qué señal de dónde, del cielo. Ellos habían visto a Jesús hacer milagro tras milagro, milagro tras milagro, y no creían. Ellos no creían en los milagros que Cristo había hecho. Ellos le pedían a Jesús que moviera las potestades de los cielos. Y Jesús les dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene que, ¿verdad? Así como cuando está anocheciendo, mira, no se ve nublado, está bonito, las nubes están tranquilas. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores el cielo nublado. Ellos sabían leer el clima, a que sabían la doctrina, pero también eran eruditos, podríamos llamarlo así, y sabían leer el clima, y eso no se requiere mucha erudición. Cualquiera que vive en un lugar por muchos años sabe leer el clima. Y por la mañana habrá tempestad porque tiene árboles el cielo nublado. ¿Y luego qué dice ahí? Hipócritas. Este es un contraste, ¿sí? Porque los saduceos y los fariseos se sentían altos. Y Jesús les dijo, ustedes son bajos, de bajo juicio, gratos, hipócritas, hipócritas, gente de bajo juicio. Jesús les dio un bajón intelectual. Eso me encanta de Cristo, que él lo que le vale es la verdad, y no la intelectualidad hueca y vana de los hombres, de los hermanos. Y les digo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto de dónde. Sí, sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos que dicen, no podéis. Él no podía distinguir que tenían enfrente a Mesías. ¿Cómo le llama Jesús a esa generación de gente estudiada que no podía distinguir las señales de los tiempos? Hipócritas, ¿qué más? Generación mala y adúltera de malas señales. Hermanos, hoy estamos viviendo los mismos momentos. Por ahí una persona me mandó un correo electrónico, dice que se lo mandó también a varias gente de la conferencia general y presidentes y todo, y le dijeron, no te alarmes, no está pasando nada. Cuando enfrente de sus ojos están viendo señales del tiempo del fin. Jesús le llama a los eruditos que desdeñan las señales de los tiempos, generación, ¿cómo? Mala y adúltera. ¿Qué es adúltera? Que se han separado de Cristo, de sus señales. No la pueden ver, no la pueden ver. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándonos, ¿qué hizo? Se fue. Hermanos, que nosotros no seamos como esa generación. Esa generación que cuando vino Cristo, dieron señal tras señal, tras señal. Cristo levantando a los muertos de parte de la redundancia de la muerte, la gente de los muertos, curándolos, sanándolos, y todavía pedían, ¿será que este es el Cristo? Hoy nosotros tenemos señales tras señales de lo que habló Mateo 24. Y no podemos dudar y decir, Señor, yo quiero ver que quiero ver algo más fuerte para prepararme. Y hay gente que está engañada con sus señales. Señor, yo quiero que caiga un meteoro primero. Cuando caiga el primer meteoro me voy a consagrar. Los futuristas. Y si nosotros quitamos las señales de los tiempos de su lugar adecuado y ponemos otras, y es lo que está pasando también, lo que platicamos anoche con unos hermanos, nos convertiremos también en generación de mala y adulta, porque no podremos discernir las señales de los tiempos. Isaías capítulo 24. Una de las grandes señales de los tiempos en Mateo 24 es: y habría que terremotos. Ahora, Jesús sabía de terremotos, claro, lo dijo, lo mencionó. Pero ahorita vamos a ir un poquito más profundo, ¿por qué Cristo mencionó los terremotos? Mateo, Isaías capítulo 24 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra, ¿qué hace? ¿Y qué hace también? ¿Qué es el temblor para el terremoto? ¿Se acuerdan cuando estábamos el 19 de septiembre por acá en el centro? Los estaban por acá, los estaban en el sur. Hermano, cuando la fase trastorna, uno no tiene piso firme. No hay piso firme. Yo veía todos los videos en la Ciudad de México que algunos se movían para acá y para allá. Y no hay piso firme. Parecía uno borracho, hermano. Exactamente, parecíamos borrachos, ¿verdad? Para acá y para allá. No había ni dónde poner un pie. Pero ¿por qué sucede eso? Lo que vamos a entender hoy con la Biblia y el Espíritu profecía. Trastorna su paz y una vez que la trastorna, ¿qué hace? Hace desaparecer a sus moradores. La gente que vivía en ese pueblo ya no vive más aquí. ¿Quién es el temor de la paz de la tierra? Jehová. Ahí lo dice. Y sucederá así como al pueblo, al sacerdote, como al siervo, a su amo, a la criada, a su ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado, al que da logro, así es que recibe. ¿Qué va a suceder a ellos? ¿Qué le va a suceder? Van a ser esparcidos. Al sacerdote, hablamos de religión, al siervo y a su amo, los trabajadores, los obreros, al que compra, al que vende, ¿de qué estamos hablando ahí? De negocios. La religión, el trabajo, el negocio va a ser esparcido. Y es cierto, hermano, tú vas a la Ciudad de México, a la Ciudad de Oaxaca, aparte si no fueron afectadas por el terremoto, el negocio es afectado. ¿Sí? La gente es afectada de alguna manera en su religión, o deja de creer en Dios o se aferra a Dios. Hemos tenido casos en los grupos de sustento propio que después del terremoto han llegado gente, ayer supe también aquí, han llegado personas y vinieron aquí porque querían saber más de Dios. Ahora que hemos andado en Oaxaca y en Chiapas la semana pasada, también la gente se ha acercado, quiere saber más de Dios. ¿Sí? El negocio de tu trabajo es afectado. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Ahora, aquí viene la relación doctrinal o teológica, es decir, de cómo podemos nosotros estudiar a Dios en la Biblia en relación con la naturaleza. Los científicos dicen que son las capas de la tierra, lo vamos a estudiar. Y los científicos han divorciado el conocimiento somero que ellos tienen de la realidad bíblica. Y hoy, si tú dices este verso de la Biblia, que por esto está temblando, ¿qué hace la gente? No estamos tan lejos como en los días de Noé. Y yo creo que si nosotros no estamos bien convencidos de este mensaje y salimos a predicar, nos va a dar pena. Noé, 120 años, la gente se ríe de él. Porque Noé relacionaba el Dios del cielo controlando la naturaleza. Y los científicos en el tiempo de Noé desconectaron a Dios del cielo con la naturaleza. Y hoy es así. Noé tuvo que enfrentar un pueblo que creía más en la ciencia que en Dios. Una ciencia que se desconectaba de Dios. Y hermanos, una ciencia que se desconecta de Dios es una trampa para la humanidad. Aquí está la conexión bíblica. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron leyes, falsearon el derecho, quebrantaron ¿qué? El pacto sempiterno. ¿Cuál es la razón por la que Dios hace que la tierra y su paz sea removida? ¿Por qué razón? Bíblicamente, por tener en poco la ley santa de Dios. Hermano, lo que está pasando en México y en el mundo, la gente se lo atribuye a leyes de la propia perdón, a leyes de la propia naturaleza. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta y seamos sinceros. ¿Cuánto realmente creemos que son leyes de la propia naturaleza? Y que Dios no tiene nada que ver allí. Y que son capas que se están acomodando una tras otra. Una muchachita fue sincera y dijo: yo sí creía en eso. Y me he dado cuenta que, si hermano, ¿verdad? Tiene una causa física. Ahora, eso de la teoría de placa, pero tiene una causa física. Sin embargo, Dios es el autor y él tiene dominio sobre eso. Entonces, ellos desconectan, como usted dice. Ellos piensan que eso solo por sí mismo se manda, pues. Exactamente. Hay una interacción entre el Dios que creó la naturaleza y la naturaleza. Pero la naturaleza por sí sola no puede tener leyes. Es Dios quien le puso leyes a la naturaleza. Y dice la hermana Guay que no son leyes caprichosas. La gente dice: es la ley de la naturaleza que curamos. ¿Esa fue la ley de la naturaleza? Ajá, que la madre tierra ya se enojó, que la loca dice en México está enojado, que está lloviendo. Y la gente hoy sigue tan pagana como nos dice el maestro. Es el paganismo. Hermanos, la destrucción viene. Porque se ha violado la ley de Dios. Aquí en Puebla, donde estamos, es un lugar tan católico, tan idólatra. En Cholula, a unas cuantas horas de aquí, hay 365 templos católicos. Se les cayó su copete, se les cayó sus campanarios, se les cayeron muchas cosas. de acuerdo a la revista Proceso, 150 iglesias católicas en México fueron destruidas. El Instituto para la Preservación de la Cultura de los inmuebles históricos va a gastar millones de pesos en restaurar esas piedras, que son edificios de los siglos pasados. Hoy los científicos y los artistas, hablando de los restauradores de las piedras, están tan despegados de una realidad bíblica. Ahora, ¿a quiénes Dios ha llamado para dar un mensaje de más así? ¿A quiénes? Hoy nosotros estamos como en los días de Noé. Es que así lo dice la palabra de Dios. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de quién? Del hombre. Dice, por esta causa, la maldición consumió la tierra. ¿Cómo Dios le llama a la trastornación de la faz de la tierra? ¿Cómo le llama? Maldición. Cada temblor, cada terremoto, de acuerdo a la Biblia, es una maldición de Dios a esa tierra. A esa tierra. Perdón. Por amor No la destruiré, respondió, por amor a los míos. Ya cambió Dios. No ha cambiado. Un pequeño grupo de justos puede ser la diferencia. Pero si esto, hermanos, ya ha pegado México y pueblos enteros han sido destruidos, ¿cómo podemos interpretar eso de acuerdo a la Biblia? Que la justicia ya se puede espaciar con su derecho. Que la justicia se ha oído. Y que la justicia en el corazón de los habitantes es casi nula. Y de acuerdo a la Biblia, ya Abraham ya no le pidió 5. Cuando él dijo que 10, ya no más, y se fue. Ahora, ¿cuánto realmente hubo en Sodoma? Justos. ¿Cuántos? Lot, sus dos hijos. Y la esposa de Sara. ¿Cómo? Justos nada más, correcto, justos era Lot, porque su familia estaba metida toda, pero dos de sus hijas fueron, ¿cómo se puede decir?, convencidas por el justo Lot. Ahora, su esposa, ¿qué podemos decir? Otra multitud mixta más que se convirtió en santo. No los destruiré por amor a esos 5, no los destruiré por amor a esos 30, por amor a esos 20, por amor a esos 10, pero no se encontraron ni 10. Entonces lo que Dios hace es sacar a los justos de la ciudad y ponerlos ¿dónde? Ponerlos en el campo. Amén. Por eso el gran mensaje, hermanos, es de la ciudad ¿a dónde? Al campo, porque lo que Dios quiere es que el pueblo de Dios, que los justos, sean librados de los castigos que van a venir en la ciudad. Por amor a esos justos, Dios no va a destruir la ciudad, pero esos justos no son para que estén viviendo en la ciudad. Esos justos, Dios los tiene que sacar de la ciudad, pero ahora no los va a sacar como en el tiempo de Lot. ¿Cómo fue en el tiempo de Lot? ¿Cómo llegaron los ángeles? Véngase, véngase, usted justo por amor a ti. Y lo tomaron de la. Y todavía no decía, no, déjame una ciudad pequeñita, una ciudad light. Y se fue a Sol. No lo va a hacer porque tenemos 160 años de advertencia. Y ahora nosotros tenemos 160 años de advertencia. A partir de 1888, ¿cuántos años son para acá? Porque a partir de 1888 vino, salí de la ciudad. ¿Cuántos años? Ayúdenme, ¿al 2018? Casi 100 años, no. 127. De 1868. 129 años. No los destruiré por amor a esos justos. ¿Cómo me encanta esta cita del Espíritu de profecía? Quizá usted la ha leído. Decía a todas las gentes, capítulo 31. Y ponga el capítulo para que leamos todo el capítulo, hermano. Ustedes ponemos la cita, nada más. Pero hay que leer todo el capítulo. Sí. Para que nos vayamos ahondando más en el estudio. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra, ¿fuesen qué? Quitados de la tierra. Y su espíritu se retirase de entre los hombres, el espíritu de Dios, este mundo quedaría en desolación y destrucción, como fruto del dominio de Satanás. Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Amén. El sol sale sobre buenos y malos. Los adoradores de la Guadalupana hoy tienen comida, hoy tienen pan. Los pisoteadores del Santo Sábado y adoran en el primer día de la semana hoy tienen salud. Pero por qué lo tiene? A ver, ¿qué dice ahí? A ver, ¿por qué los impíos tienen comida? ¿Por qué tienen pan? A ver, ¿no? ¿Qué dice ella? Por la presencia en este mundo de quién? De los justos. Del pueblo de Dios. Amén. Amén. Y si el pueblo de Dios fuese quitado de esta tierra, ¿qué le pasaría a los justos? Perdón. A los impíos. ¿Se le pasaría? ¿Se acuerdan del tiempo de Noé? Ahí estaban muy solitos con su familia. Y el mundo seguía comiendo y qué más, y bebiendo, y dándose el casamiento. Dice la sierva del Señor que comiendo y bebiendo era que ellos se embotaron tanto de comida y bebida que echaron para abajo la institución sagrada del matrimonio. Su mente se llevó a pervertir tanto que el matrimonio lo, con todos sus actos. Hoy, por ejemplo, fulano estaba con sultana y mañana sultana con mengano y perengano con otro perengano y así. Le robaban a la mujer prójimo, lo mataban y así. Ajá. Ahora, ¿por qué Dios no los destruyó durante 120 años? Por la presencia de quién? De Noé. Amén. Ahora nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos. Ahora nos damos cuenta de que tenemos que dedicarnos a Dios todos los días. Porque es por esa dedicación y esa oración que tú haces todos los días que Dios extiende su misericordia hasta que, de acuerdo a su sabiduría divina, se acabe la gracia. Y por eso el diablo está: no estudies, no lees, no ores, desanímate. ¿Para qué? Si el pueblo de Dios hermano, estamos en la gran controversia entre el bien y el mal. Y en esta gran controversia del bien y el mal, nada pasa por casualidad. Todo tiene un principio divino. En este terremoto que pasó, ¿por qué Dios no destruyó toda la ciudad de México? ¿Por amor a quién? A los justos. Amén. ¿Y quién es justo? Justo, dice la palabra de Dios, es el que hace ¿qué? El que obra justicia. ¿La justicia de Cristo dónde está? En su santa ley. Tus mandamientos son justicia. ¿Por qué no fue destruido? Y fue fuerte el temblor. Yo veía algunos edificios en la Ciudad de México que cayeron como migajas de pan, y otros que sí. Estaban así y que no se cayeron. Pero no importa que no se cayeron, ya quedaron más de no sé cuántos edificios, 10,000 o no sé cuántos edificios inhabitables en la Ciudad de México, en casa, no se diga. Pero por amor a esos justos. Ahora esos justos hacen lo correcto si ya tienen la luz de seguir en las ciudades. Por amor, por misericordia. Lot no podía estar viviendo allí, pero por misericordia él tenía a Dios que sacarlo. Pero el pueblo de Dios, ¿sabe qué es lo que hace? No entiende a Dios. Por eso Dios dice: hipócritas, que sabéis distinguir en el Godo, Meteoret, cómo es el clima hoy. Pero no sabes distinguir los tiempos. Entonces no ha cambiado mucho. Hoy los pastores y administradores de la R quieren tener a su pueblo en la ciudad. Lo tienen en una trampa, listo para la destrucción. Y la gente les dice: amén, aquí quedémonos en la ciudad. Les encanta su trampa. En la ciudad es una gran trampa. Corren para acá, corren para acá. Estaba viendo un video que salió ahí en internet, pero yo digo, después de una hora ya la gente andaba caminando en la ciudad, como si nada, y van pasando por ahí y se les viene un edificio encima, unos ahí quedaron aplastados. Hermanos, gloria a Dios que tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía. Amén. Aunque los impíos no lo saben. Deben aún las bendiciones de esta vida a la presencia en el pueblo, en el mundo, del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Ah, tú eres sabático, eres come aceite, tú eres come soya, lo que sea. Te desprecian, te sientes mal, pero no te preocupes. Ellos en ese día tienen comida porque tú eres su vecino. ¿Cómo es Dios? No es como nosotros pensamos. No es como nosotros pensamos. Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16. Verso 18. Dice la palabra de Dios. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran que dice. Un gran terremoto. ¿Y cómo es el terremoto? ¿Cómo es? Un terremoto tan grande que dice, cuando no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Y qué dice después allí? Y las ciudades de las naciones, ¿qué dice? ¿Va a quedar alguna ciudad en pie? Hermano, el mensaje está claro aquí. ¿Qué cayó? ¿Qué cayeron? Las ciudades de las naciones. Todas las ciudades. Ciudad mediana, pequeña, chica, grande, grandísima, super size, extra large, extra grandes, las megalópolis. Las ciudades de las naciones cayeron. Por eso Dios está claro en su mensaje. Salir de ellas. Salir de las ciudades. Viene el gran terremoto. No lo hemos vivido. No va a ser de 7.5. Y yo creo que el sistema sismológico nacional le va a faltar papelito, ¿verdad? Para medirlo. La aguja se va a salir. Cual nunca ha habido un gran terremoto. Verso 20. Ah, perdón, ahí seguimos. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Noten una cosa. Lo que pasa en la tierra tiene relación directa con las abominaciones que se hacen en la tierra. La gran Babilonia vino en memoria de quién? De Dios. Y toda esta huyó. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera ¿qué? Grande. El mexicano dice, esta es la zona sísmica. Pero acá no tiembla, acá estamos seguros. Yo escuché eso varias ocasiones en las noticias este fin de semana. Hay que leer la Biblia para entender lo que viene. La tierra toda va a temblar. Va a ser un gran terremoto. Cual nunca ha habido desde que hago. Cual nunca. ¿Cómo dice la palabra de Dios? No me gusta poner mis palabras ahí. ¿Ha habido algún hombre que experimente ese terremoto que viene? No, nunca ha habido. Nunca ha habido ese terremoto. Ahora, solo piensa en las grandes ciudades. ¿Qué se van a caer? Los edificios. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a salir de los edificios. ¿Y qué va a caer del cielo? Granizo. ¿Y si no se mueren por el granizo? ¿Por el granizo? ¿Por qué se van a morir? Por el granizo. Solo basta un granizo de 30 kilos en la cabeza de ¿cómo sobrevivir a ese gran terremoto? ¿Habrá algún lugar para sobrevivir? Por supuesto, ninguno. Correcto. La Biblia dice, mire, en las ciudades y en el campo, la tierra se va a mover en dos para que salgo. Así dijo alguien. Entonces, ¿para qué salgo si los montes se van a caer? Es que hay que estudiar. Apocalipsis capítulo 7. Estamos con nuestra base bíblica. Apocalipsis capítulo 7. Cuando ese gran terremoto suceda, hermanos, ¿qué habrá pasado? ¿Ya se habrá acabado qué? La gracia. La gente va a ser destruida. Apocalipsis capítulo 7 nos da la razón. Ahorita, hermanos, todavía los vientos están sosteniendo. ¿Qué son los vientos? Ahorita lo vamos a ver. Mira, dice Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a cuatro ángeles que en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro, ¿qué? Los cuatro vientos. La hermana Juan dice que los cuatro vientos son todas las calamidades que vienen, están siendo detenidas todavía todas las calamidades, solamente son unas gotitas de esas calamidades que estamos probando apenas, para que no soplase viento alguno, ¿dónde? Sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún qué árbol. Es decir, ya estaban por destruir la tierra, el mar, toda la creación. Pero entonces dice, verso 2, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. Y termina, ¿qué dice? El sello del Dios, ¿qué? ¿Sello del Dios, qué? Solo hay una manera para sobrevivir el último gran terremoto. Por eso dice el sello del Dios vivo. Solo hay una manera. ¿Cuál es? Tener el sello de Dios. Todo sobreviviente del gran terremoto tendrá que tener el sello de Dios mismo. Es lo que dice la Escritura. Nuestra urgente y más grande necesidad es buscar el sello de Dios mismo. Solo Dios sabe, porque la tierra va a seguir temblando y moviéndose. Pero si nosotros morimos sellados, adelante. Dios va a decir, bien hecho, siervo fiel. Pero si nosotros no morimos sellados, no hay esperanza. Nuestro enfoque como pueblo de Dios es en una preparación. Amén. Una preparación para la segunda venida de Cristo. Y parte de esa preparación, terrenalmente, salir de la ciudad a otra. Pero es aún más importante la preparación que espiritual. Porque muchos saldrán de la ciudad al campo, pero no les importará el sello de Dios. Más, hay gente que ya ha salido de la ciudad al campo, están allá. Pero tú dices, vamos a trabajar, vamos a buscar las almas. No, yo ya estoy acá. Cree que estar allá en el campo sin trabajar con los perdidos les hace estar sellados. Sí, es estar en el campo, pero ¿qué dice la hermana Juan? ¿Serán amonestadas qué? La ciudad, sí, pero no por aquellos que viven ¿dónde? ¿A poco lo decía? Vámonos. Pues tú vives aquí con nosotros. ¿Cómo quiere que nos vayamos? Si tú vives aquí. ¿Han leído Enoch? Enoch dice que ¿dónde vivía? ¿Dónde vivía? Allá. ¿Dónde vives? Yo vivo allá. Y si llevaba gente con él. Al campo. Para enseñarles a Dios. Entonces, él sí podía decir que... Claro. Tenemos que ver las calamidades de estos últimos tiempos a la luz del sellamiento, preparación espiritual, y a la luz de la preparación que Dios nos pide, salir de la ciudad al campo. Este pueblo adventista ha tenido gran luz, pero creo, y así como más, de acuerdo al historiador, judío Flavio Josefo, 1,100,000 judíos murieron después de haber tenido gran luz, la visita del Hijo de Dios enfrente de sus ojos. Me encanta como dice Juan, lo que nuestros ojos vieron, no es pleonasmo, es una afirmación en la gramática griega, lo que nuestras manos tocaron, palparon, eso os anunciamos. Hubo un pequeño grupo que tocó la realidad eterna en Cristo Jesús, que vivió con él. Pero el pueblo que tuvo gran luz terminó destruido. Jesús había predicado: cuando veáis las que las señales, cuando veáis a Jerusalén rodeado, salir. ¿Y qué hizo el pueblo? No, es que aquí está la conferencia general. Es que aquí viven todos los hermanos de sostén propio. Porque hay hermanos de sostén propio que no les gusta el mensaje. Pero el mensaje contra la bestia, sí, pero no me toques la ciudad. Pero de acuerdo a la Biblia y el Espíritu, pues sí, es un mensaje como. Completo. Amén. La única manera, hermanos, y esto debemos decirlo nosotros, la única manera es la preparación consciente, individual, personal, basada en la palabra de Dios, en el testimonio, para sobrevivir a ese gran terremoto. Si tú quieres sobrevivir, búscalo. Tu familia no tiene ningún. La salvación es personal. Como Lot. Si Lot hubiera querido que toda su familia que se salve. Él hubiera querido que toda su familia saliera. ¿Cómo quedó Lot en la ciudad de Zoar? ¿Con cuántos familiares quedan? Con dos hijas. Y sus hijas no estaban bien convertidas. Sí. Así que es lo que dice la Biblia. ¿Y qué se le dijo a Lot? Huye por qué. Huye por tu vida. O sea, ¿estás buscando el sello de Dios? ¿Estás buscando sobrevivir al gran terremoto? Muy bien. Ni modo. Cristo dijo: yo vine a los míos. La Biblia dice: a los suyos vino. A los que su mano creó, porque por él fueron creadas todas las cosas. Amén. Amén. Él nos amó tanto, vino a los suyos. Y los suyos dijeron: no, preferimos ser destruidos con los romanos. Así que, hermanos, la palabra de Dios dice una cosa. Solo los que tengan el sello de quién, el sello del Dios vivo, solo esos son los que van a sobrevivir al último gran terremoto. Y dice aquí la escritura: ya estaban por destruir la tierra con todas las calamidades, y viene un ángel. ¿Qué ángel sería este? Un quinto ángel. Hablando de cosas, son cuatro que detienen. Los cuatro dicen que ya están soltando. Ahorita le doy la cita del Espíritu. Ya lo están soltando. Cuando sale este, un ángel, ¿sí? Y ese ángel clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Hermanos, viene daño. La ley de Dios ha sido pisoteada. Viene daño a la tierra, viene daño al mar. Solo hay una opción de supervivencia: el sello de Dios. Sí, hay un lugar donde no podemos nosotros disfrutar, disculpen si soy sarcástico, de los castigos que Dios le dé a las ciudades. es en el campo. Eso es muy bueno. Pero son dos cosas, es el campo y el sello de Dios. Amén. Es la luz que tenemos. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos ¿qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que van a ser fieles? Los que viven en este mundo, no para ser, no para ser servidos, sino para servir. ¿A quién? A Dios. La gente ve en la obra de sostén propio a los locos como Noé. Mira, agarran sus cosas y se van. Que a predicar no ganan. Pobres, ignorantes, no quieren tener riquezas en este mundo, pero no saben que deben las bendiciones de esta vida a quienes, a los que desprecian y desechan, dice a las gentes, capítulo 31. Y dice la escritura que son los siervos de Dios. Estamos, hermanos, en este congreso y en nuestra obra o palabra de Dios, en las capacidades, nuestras capacidades que nos ha dado cada uno para servir a Dios. Porque entre más tú sirves a Dios en el necesitado, en el que no conoce la escritura, en el que quiere sanarse, en el que quiere saber la profecía, más estás buscando el sello de Dios. Porque el que sirve a Dios sabe que necesita depender de Dios. ¿O no? En nosotros no hay sabiduría. Ah, pero si no sirvo a Dios, vivimos como los fariseos y los saduceos que pedían señal. Danos una señal, sentados en su aire acondicionado. Hermano, y es bueno que nos preguntemos en esta mañana, ¿cuánto estamos sirviendo a Dios? ¿Al 50? De nuestras capacidades. ¿Hay algo que me impide servir a Dios como a Lot le impedía servir a Dios? ¿El estar en la ciudad? ¿O el tener familiares que no querían que él sirviera a Dios? Eso estamos viviendo mucho en sostén propio. Lot no fue destruido por Abraham, no por Lot. ¿Cómo? Lot no fue destruido por su familia, pero fue por Abraham, por la intervención de Abraham. Ah, sí, sí, lo acabamos de leer. Sí. ¿Qué es lo que nos está impidiendo servir a Dios? Lo que nos impide servir a Dios nos impide ser ¿qué? Criados. Y hermanos, yo sé cómo es esto. Quizá ustedes saben más que un servidor, porque cada uno de nuestras experiencias es diferente. Pero siempre que vamos a salir, siempre que se va a hacer algo para el servicio de Dios, hay obstáculos. Pero por la fe en Cristo y por el deseo de ser sellado, sigue adelante sirviendo a Dios. Allá en el AR, en la corporación, no nos pusieron la palabra de Dios. Es más, ¿qué traían los sacerdotes antes? En su santidad de quién. ¿Y qué significa santidad de Dios? Apartado. Dedicado completamente a quién. A Dios. A Dios. Cuando Cristo vino, las sombras se cumplieron en una realidad en Cristo. Y ahora Pedro dice: más vosotros sois qué. Linajes. Reales. Para servir a Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué pasaría si todo el que lleva el nombre adventista del séptimo día saliéramos todos a predicar como lo hizo Noé antes del diluvio? ¿Qué pasaría? Si todos saliéramos a predicar, ¿qué pasaría? Hermano, el mundo será conmovido. Amén. Y Cristo vendría pronto. Pero el pueblo de Dios no quiere ni ser sellado, ni quiere ir al cielo. Atellos, pionero adventista, dijo, frente a la conferencia general, el adventista tanto habla de ir al cielo que no quiere ir al cielo. Está planeando hacer casas aquí, está planeando para este mundo, está planeando cómo servir en este mundo. Lo único que nos hace ser dignos de ir al cielo es la sangre de Cristo a través del cielo. Y si quisiéramos nosotros ya dejar este mundo, seríamos, ¿qué dice aquí? Serviríamos a Dios. Completamente serviríamos a Dios. Y Jesús nos dice, mira, ¿me quieres servir? No te preocupes de qué vas a comer, qué vas, yo te lo voy a pagar todo. Amén. Es que no te quiero servir porque ¿de qué voy a comer? No quiere ser sellado. ¿Sí? En el gran terremoto que viene, donde toda la isla huyó y no se halló ciudad en pie, lo único que hará diferencia es: ¿cuánto serviste a Dios? Hasta el punto que llegaste a ser esclavo, como dice Pablo, de Cristo. Que Cristo te dijo: te reconozco como mi siervo. Mi Señor está en tu vida. Aunque los impíos no lo saben, deben que las bendiciones de este mundo al pueblo de Dios. Le pregunté, testimonios selectos, como uno, página 7. Le pregunté a él, el acompañante, el significado de lo que oía y que iban a hacer los cuatro hombres. Me respondió que Dios era quien refrenaba todas las potestades del mundo y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a quién, a la tierra. Que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener los cuatro vientos y que estaban ya a qué. ¿A qué estaban más? Ya, los ángeles estaban a punto de soltar. Pero mientras, y ya los empezaban a soltar, mientras aflojaban las manos, cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin qué. A ver, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que hay un remanente y que no está sellado? ¿No significa que el remanente es sellado? ¿Qué significa? Se vieron al pueblo remanente sin sellar. ¿Cómo lo? ¿Cómo, hermano? Pues, o sea, sí, es justo, pero se aferra todavía a su justicia. Sí. Aunque es ahí, pues, misericordia, como ahí. Pero sí, el pueblo judío era el pueblo remanente. ¿Había aceptado a Cristo? ¿En la práctica? No. Es lo mismo ahora. El pueblo profeso de Dios no quiere vivir la ley. En otras palabras, lo que dice aquí, hermanos, es: Dios al pueblo remanente, el pueblo que tenía la teoría de la verdad, pero que no la quería vivir. Ahí está mi pueblo. Está en ciudades, está pegado con el papá, no está pensando y siguiendo los planes del mundo. Mi pueblo, el único que tiene ahí la verdad clara y definida. Porque hay otros que están buscando la verdad y la tienen a la luz que Dios les ha revelado, pero no la tienen completa. Y Dios tiene misericordia de ellos. Y ellos también serán sellados a la luz que ellos vivan. Cuando venga el fuerte clamor, aceptarán esa gran luz y serán sellados. Amén. Es lo que dice el Espíritu de Lucía. No hay un grupo especial que, ay, nada más los adventistas el séptimo día van a ser sellados. Es una falsa doctrina. La cita del Espíritu Profecía dice: cuando se implante la ley dominical, todo el que acepte el sábado recibirá el sello de Dios. Amén. Todo, no nada más un grupo especial que davidianos, que el evangelio alterno y todo. No. Dios es misericordioso, pero es justo. Dios estaba por destruir ya la tierra. ¿Cuándo empezó el sellamiento? ¿Cuándo? A ver, vamos a entender esto, hermanos. ¿Cuándo empezó el sellamiento? 1844, el hermano Pablo dice. Primeros escritos, hay un capítulo que se llama el sellamiento y dice: estamos ya en ese tiempo. Amén. Ya estamos en ese tiempo. Y este es un tema. La gente no la que prefiere sellar su amistad con el pastor. Prefiere tener otro tipo de sello. El adventista prefiere tener un sello con este mundo. Pensar como el mundo piensa, vivir como el mundo vive. De verdad, hermano. Pero la escritura y el espíritu de profecía dicen que Dios vio a su pueblo remanente. Qué preciosa esa frase. Los ojos misericordiosos de Jesús vieron al pueblo que tenía la verdad, pero que no la estaban viviendo, dice allí. Pero todavía sin qué. Sí, sí. Ahora, hermanos, ¿está el sellamiento ahorita en el proceso? ¿Se está llevando a cabo? Sí. Y cuando este sellamiento termine, entonces esas manos de los ángeles que estaban aflojando los vientos se aflojarán y vendrá el gran terremoto, y el que haya sido sellado será el sobreviviente del gran terremoto. Amén. Alzando las manos hacia su Padre. ¿Qué hizo nuestro Cristo Jesús? Intercedió por quién. ¡Qué misericordioso Jesús! Te pido por un pueblo que tiene la verdad, pero la está desechando. ¡Qué misericordioso Jesús! Amén. En consecuencia se le mandó a otro ángel. Cuando vio el pueblo sin sellar, Jesús intercede ante el Padre y dice: espérate, Señor, o Padre, mi pueblo no está listo. Entonces, en consecuencia, viene un quinto, ¿qué? Un quinto ángel. Se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Amén. Amén. Esto es lo que está pasando en el cielo, ¿no? Todo lo que está pasando en la tierra son muestras de que el planeta se está conmoviendo y la tierra se está contorsionando, porque en el cielo el sellamiento se está acabando. Es un mundo. Nosotros quisiéramos creerle, pero no podemos, a los científicos que dicen que son las leyes propias de la naturaleza. Y el Dios del sellamiento es el Dios que conmueve los cimientos de la tierra. Amén. Por eso dice el Salmo 46. ¿Qué dice el Salmo 46? Cómo me encanta el Salmo 46. Y cada vez que tiembla, acuérdense del Salmo 42. Vamos a leer los primeros tres versos de la palabra de Dios. Salmo 46. Y este Salmo 46, aunque se haya acabado la intercesión, los sellados se acordarán de la palabra de Dios, porque el sellamiento es un afirmamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Y claro, el sábado está en el centro del sellamiento. De la manera como nosotros tratamos el sábado, es de la manera como decimos si queremos ser sellados o no. Salmo 46. Este salmo en aquel día, en el día del gran terremoto, cuando toda isla huya y las ciudades no sean halladas, y la consecuencia de ese gran terremoto va a ser por las abominaciones de la gran Babilonia, el pueblo de Dios sellado se acordará de estas palabras, porque dice la palabra de Dios: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Será una realidad. Porque ese día, exactamente, ese día las islas van a qué? A trasladarse. ¿A dónde? Serán tragadas. Por cierto, quiero comentarles algo antes de leer esto. Hace unos 15 días estaba con los hermanitos de Unión Hidalgo allá en Cuchitán, donde cerca donde fue el terremoto, el primero. Me decían que era la noche y que a las casi van a ser las 12, no sé cómo que eran 11 y tantos, ¿verdad? 11:50. Y estaban dormidos. Y no tenían las llaves listas. Y cuando viene el movimiento telúrico, se va la luz. Así que sin luz, sin llaves, sin temblando y encerrados. Y no listos con su ropa encima. Sin saber dónde están los papeles, los documentos, su ropa, su chancla. Un gritadero. Y cuando ellos me comentaban eso, pensé en una breve representación, pequeña, mínima, como se dice en inglés, tiny, pequeñísima, de lo que será. En ese día la gente no va a buscar las llaves, la gente va a buscar el sello de Dios. Las palabras, se acabó el sello de Dios. Se abrazaría, mi hermano, si se arrodillaba en la media calle: Señor, perdónanos, sin todo el remordimiento de conciencia, ahora sí. Sí. Pero pues no, no se está preparando, ya pasó y no pasa nada. Hermanos, yo les invito en el nombre de Cristo Jesús, pensemos en esas almas. El corazón del mexicano ahorita está abierto. Miren, hay tanto que decir. No sé, usted me dice cuando está el desayuno, hermanos, para mientras sigue con el desayuno espiritual, hermano. Sí. Un hermano me comentó lo siguiente: dice, allá había una isla, hablando de las islas, todo ahí todo bien. En esa noche estaban pescando unos hombres ahí en el mar, en esa isla, cerca de la puerta de Cuba. Y hermano, cuando empieza a temblar la tierra, la isla se abre y empieza a salir algo negro. Pero como era en la noche, no sabían qué era. Se espantaron esos pescadores. Agarran su lanchita. Ay, se va la tierra adentro. Pero no llegan hasta la tierra porque el mar se seca. ¿Ya ven que el mar se recogió? Dice el hermano, no sabe. Oye, ¿qué hay en esa isla ahorita? Nadie quiere ir a esa isla. Porque vieron cómo se abrió. Y tienen miedo que el mar se seque. ¿Qué cosa vaya a pasar? Eso pasó. Otra historia. Un hermano de su usted propio veía mucha maldad en un pueblito. Ya así, mucha maldad en un pueblito. Maldad como Sodoma y Gomorra. Homosexuales, lesbianas, droga, prostitución, en un pueblito. Me dijo, hermano, yo ya me voy de aquí. Adelante. Yo sabía que allí había un grupo de sus templos. Pero no podía decir, hermano, no se quede por el rebelde del grupo, ¿qué va a pasar? No. Adelante, hermano. Y ahí era donde se reunía el grupo de esos tres hombres. Por cierto, cayó la barda, cayeron palapas. Y ahorita les sigo contando. El hermano. Hermano, ya tengo mi terreno. Amén. Está allá por la gloria de Dios. El hermano agarró su camioneta, sus cosas, y se fue a la montaña. Y todo el pueblo, este loco. Si aquí hay todo, aquí se mueve dinero, aquí hay vida, aquí hay energía y no debe tanta cosa. Ese es un loco. Y llegó el día del temor. Él vivía ahí por el epicentro donde fue también. Porque hubo un epicentro en Oaxaca y otro en Chiapas. El 7 de septiembre, fue el 7, ¿verdad? Y cuando llegó el epicentro y la gente a las 12 de la noche se desesperó y salió y abarrotó la porque solo hay una calle para salir ahí, abarrotó la calle, todo el pueblo, y choques y maldiciones y gritos y espantos. ¿Dónde estaba el hermano? Dice que nada más él sintió como el monte se movía, pero no había nadie a su alrededor. Dice, cuando ya llegó el hermano, había un caos. Yo sentí la bendición de lo que es vivir en el campo. El terremoto me pegó. Salimos, pero no salimos gritando, no salimos huyendo, ¿no? Estábamos libres. Dice, acabo de pasar a mi pueblo. La barca está caída donde nos reuníamos. Al lado había mucha maldad y al otro lado había mucha maldad. Y dije, de acuerdo a la Biblia, familia, es hora de irnos. Y una de sus hijitas, yo no me voy, no me voy, no me... Mira, está bajo nuestra responsabilidad y te vas. Y se fue. Cuando llegaron a recoger sus cosas, porque por ejemplo fui a Oaxaca, y los hermanos me dijeron, ven, todas esas cosas que están ahí son de hermanos que se les cayó su casa y ya se fueron para otro lado. Ay, hermano, ¿y ustedes por qué duermen afuera? ¿Casa afuera? O sea, porque adentro ya viene nuestra casa cuarteadura de un centímetro por todos lados. Y cuando este hermano llega ahí al lugar donde él salió, le dijeron, tenían razón, tú no estabas loco. El día del temblor nos recordamos de ti. El día que estaba temblando, que no sabíamos ni qué llevar para comer, que teníamos que irnos porque la gente salió corriendo, que ahí venía el tsunami, ¿verdad? Los que se acuerdan, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerdan? Que venía una... Ahí viene un tsunami. Y la gente, viene un tsunami, vienen olas de 4 metros, le dijeron. Y son las 12 de la noche, no tenemos gasolina, no tenemos luz. No. La gente vivió en un espanto que nosotros no vimos en televisión. Ese día, el hermano estaba en el campo tranquilo. Y cuando él llegó a recoger sus cositas, todavía tiene más cosas. Cuando él llegó, la gente le dijo, tenía razón. Tenía razón. Dice, cuando estaba temblando, nos acordamos de ti. Aquel tenía razón. Y cuando el hermano me dijo eso, me lo dijo con una alegría, una felicidad y sentimientos encontrados. Porque tiene amigos, familiares, dice, ese pueblo está desolado. La alerta sísmica, la gente está espantada. La gente no quiere vivir en ese pueblo. Y yo me salí antes por la gloria, para la gloria, por la gracia de Cristo. Hermanos, termino con esto. No, ya no sé si está en desayuno, me avisa. Los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente. Aún se enseñó. Hermanos, no nos confiemos. Sigamos la luz. No importa que los demás nos digan como en el día de hoy, estás loco. Las leyes de la naturaleza no son así. Pero Noé sabía que él conocía al Dios que manejaba y controlaba las leyes de la naturaleza. Que Dios nos bendiga en esta tarde, en esta mañana, no sé si tarde, no sé mañana. Ahí que fuimos al bautismo, les dije buenas noches a todos. De verdad que cuando uno anda a viajar no sabe ni dónde despierta, pero despierta. ¿Verdad? Yo le digo, Dios, ¿dónde estoy? Estoy en Nayarit, estoy en tu ciudad. Pero sigamos, seamos todos siervos de Dios. Busquemos el sellamiento. Y cuando Dios vea que tú ya estás en serio con el sellamiento, Él le dirá a los ángeles, ahora sí, suelten los viejos, ahora sí, porque mi pueblo está listo. Amén. Y cómo me encanta esa frase del Espíritu del Señor. Cuando la última lágrima haya sido derramada, la última oración haya sido ascendida al trono de la gracia, cuando el último sellado, el último justo haya sido sellado, el ángel de la misericordia se retira de la tierra, va y le dice al intercesor Cristo nuestro Señor, el último justo ha sido sellado, Jesús deja caer el incensario y el que fue justo, que siga siendo justo. El que fue impío y inmundo, que siga siendo inmundo. Porque el pueblo de Dios está sellado y el mal no durará para siempre. Que Dios bendiga a su pueblo.